Hola, yo soy abuela de Uriel. Uriel tuvo un accidente el día viernes a las 10 y cuarto de la noche aproximadamente. Estaba en el negocio comprando con su papá. Sale del negocio en la cual llegan al cordón de la vereda. Mi hijo le dice, Uri, ¿no vas a cruzar, hijo? Entonces le dice, no, papá, no voy a cruzar. Apareció, no sabemos de dónde, porque encima hay poca luz ahí, ¿viste? Aparece una moto haciendo wheelie con dos personas, los cuales uno de los chicos, por lo que tengo entendido, los dos son menores, sin luz, sin casco, sin papeles, sin nada. En el asfalto queda identificada una frenada. Pero, bueno, se ve que venía muy alta velocidad porque no alcanzó a frenar y bueno, y se lo llevó puesto. Lo golpea y lo despide para el otro lado de la calle. Al despedirlo, el golpe tiene quebradura de fémur, tiene una costilla fisurada, lo cual fisuró el pulmón. El hígado también está dañado y a causa de todo esto, del susto y todo, le encontraron tres soplos. Tiene, y ahora estamos esperando la prótesis. Y bueno, por primer término hay que esperar la prótesis y bueno, y ver que él acepte, no rechace la prótesis, ¿me entendés? Porque bueno, si él rechaza la prótesis, bueno, estamos hablando de algo ya muy grave. Muy grave, ¿me entendés? Por el problema de que podría llegar a quedar en una silla de ruedas. Calcularle que tiene 5 años. Toda una vida por delante, un chico que nunca estuvo enfermo, un chico hiperactivo, por una negligencia de... Porque acá en Colina es así, días de semana, fines de semana, es impresionante en la forma que disparan las motos haciendo wheelie. Después de las 12 de la noche, de ahí de la chopera para arriba, porque yo vivo en la cuadra de las choperas, para arriba, es impresionante, vas a escuchar a las 2, a las 3 de la mañana, los niños que van haciendo wheelie para allá, para el fondo. Y no es que va uno solo, van 2 o 3 en las motos. ¿Me entendés? Ya no tenemos seguridad en el barrio. Nosotros siempre decíamos, a nosotros no nos va a pasar. Pero ahora que nos toca de cerca, ¿me entendés? No nos gustaría, porque nadie sabe, nadie... Yo pienso que ni la persona que lo llevó por delante a Uriel tiene conocimiento de lo que la familia está sufriendo. ¿Viste? Se nos dio vuelta el mundo en 5 minutos, porque fueron 5 minutos. ¿Cuántos años tiene Uriel? Uriel tiene 5 años. ¿Y en dónde fue el accidente? ¿En qué condiciones se encuentra ese sector del barrio? Bueno, el sector del barrio se encuentra, fue justo en la esquina de la plaza. El sector, hay muy poca iluminación, ¿entendés? Y bueno, como te digo, acá es... habría que poner esto. Nosotros hacemos la marcha hoy para pedir, aparte de pedir justicia y pedir por Nehemías y por Uriel, pedir seguridad para el barrio. Y bueno, ver si se puede hacer una lomada o si se puede hacer o se puede poner un semáforo en la rotonda, porque imagínate ahora, bueno, todavía no estamos en el verano, pero en el verano que va a ser un loquero. Tenés que tener 556 ojos. Incluso, no solamente en la, digamos, en la calle principal, en las entradas de los barrios también. ¿Hay controles vehiculares en el barrio? No, para nada. ¿Cree que esa sería una solución? Sí, para mí ver, tanto como yo, como la abuela de Nehemías, Pensamos de que tendría que haber un control más estricto, digamos, de la policía, tanto de la policía como de seguridad urbana, porque si vamos al hecho, en el centro se chocan los inspectores de tránsito, porque vos vas cada menos de media cuadra tenés dos inspectores de tránsito, por todos los rincones tenés, y acá no tenemos un inspector de tránsito, ¿me entendés? Yo, después vamos a subir los videos para que ustedes vean que acá hay cantidad de niños, ¿me entendés? Y yo pienso que a ninguna mamá, ni a ninguna abuela, a ningún tío, nada, le gustaría estar pasando por todo lo que estamos pasando nosotros en este momento. ¿Cuánto demoró la ambulancia en llegar para que él pudiera recibir atención el día viernes? Y más de 40 minutos. Más de 40 minutos tardó la ambulancia de llegar. También lo que necesitamos es que acá en el mismo barrio nosotros tenemos el dispensario de lunes a viernes, pero los fines de semana, olvídate, acá no tenemos el dispensario. ¿Y cuál es el problema? Si un niño se enferma o llega a pasar un caso como lo que pasó el viernes, ¿me entendés? No había un médico, no tenemos cómo manejarlo. Y acá la mayoría de la gente es toda gente de trabajo, ¿me entendés? Y toda gente de que si el niño está enfermo a las 3, a las 4 de la mañana, se está enfermo y la mamá no tiene dinero para pagar un taxi, ¿en qué se va al hospital? Si no hay, ponerle algún vecino que la pueda acercar en ese momento. Se te muere un niño. Entonces nosotros también lo que pedimos es que acá en el dispensario tengamos la guardia las 24 horas del día, pero tanto como pedimos anteriormente que lo logramos, pedir también los fines de semana. Porque si no, acá es tierra de nadie, como quien dice. Uh-huh. En ese sentido, hoy ha decidido movilizarse. ¿Qué expectativas hay en torno a poder tener alguna respuesta sobre estos puntos que están reclamando en torno a la seguridad vial y también la atención en el dispensario? Bueno, mira, yo ayer estuve conversando con el presidente del centro vecinal, el cual me dejó con muy poca esperanza, porque, o sea, yo le pedí que por favor él se hiciera presente hoy en la manifestación esta que íbamos a hacer, la marcha, lo cual él me contesta a mí que no podía porque él tenía que ir a trabajar al taller donde él trabaja. Él tiene un taller de motos, no sé qué, bueno, listo. Y me dijo, usted junte firmas de la gente que va a la marcha y acérquemela, dice, así podemos, y yo me encargo de llevarla a la municipalidad, porque supuestamente, según él, ya ha pedido anteriormente seguridad a la municipalidad, pero que nadie le lleve el apunte. Bien, o sea que lo que hoy se va a impulsar también es una junta de firmas para hacer una presentación formal del municipio. Claro, sí. Nosotros juntamos la firma y yo me encargo más tarde de comunicarme con el presidente, ponerme en contacto con él y llevarle las planillas que ya la mayoría ya están firmando, y él va a llevar mañana eso a la... Él lo va a llevar a la municipalidad para presentárselo al intendente, digo, a quien corresponda. ¿Hoy dónde está siendo atendido su nieto? Y también, bueno, ¿qué significa en términos económicos para la familia toda la situación que están atravesando? Mi nieto está en Córdoba, en el hospital de niños. Se lo trasladó allá porque necesitaba unos aparatos especiales y todo lo hicieron allá. No me puedo quejar porque está muy bien atendido allá en el hospital de niños. Y bueno, como está todo, ¿me entendés? Es un gasto para la familia porque, o sea, nosotros, mi hijo está allá, mi nuera también está allá y bueno, o sea, nosotros trabajamos y lo poco que podemos sacar en la semana lo vamos llevando y dejándole a ellos allá para que tengan para sus cosas, sus gastos allá en el hospital. Porque también el hospital le da las cosas para Uriel, pero bueno, que los gastos que hay que comprar las toallitas para limpiarlo a Uriel, porque él le tuvieron que poner, lo enyesaron y le pusieron un yeso, en forma de pañal. Bueno, tienen que comprar las toallitas para higienizar a Uriel. Uriel por ahí quiere, hay que comprar el agua mineral o un paquetito de galletitas o lo que el médico nos autorice que él puede comer. La familia de Nehemías decidió lanzar una colecta también para que los vecinos y vecinas puedan aportar. ¿Es también lo que están haciendo ustedes? Sí, nosotros también, la familia de Nehemías decidió que ellos iban a hacer una colecta también por Uriel, en lo cual yo se los agradezco. Pero sí, se va a hacer. Bien, ¿de qué manera se puede contactar la gente para colaborar? Se pueden contactar con mi celular. Mi número es 3541-204283. Yo soy Gabriela, abuela de Uriel.